Chicas y chicos, este es el enganchado del Super Quinteto. ¡Super Quinteto! Siento durmiendo solo, sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía y no sé cuándo vendrás. Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía y no sé cuándo vendrás. Y pasa el tiempo, amor, yo sigo esperando al día que tú te decidas, al día que tú te decidas arrancar mi soledad. Al día que tú te decidas, al día que tú te decidas arrancar mi soledad. Muy bien tú sabes lo mucho que sufrí para lograr tu amor si no te tengo a ti. Sabes mi vida que yo te quiero a ti. Me calma mi dolor que me acuerdo de ti y no te olvidaré. Nunca te dejaré, por siempre te querré, contigo moriré. Quisiera el corazón despertar junto a ti, pegadito a tu cuerpo para poder dormir. Sin importarnos nada.